Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación. Buen día, nos encontramos nuevamente desde FM Riachuelo para hacer esto que es Hora Libre, un ciclo de REC, Red, Escuela y Comunicación, donde diferentes escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vienen a mostrar, a contar sus trabajos, a darle voz a los y las estudiantes. En el caso del día de hoy tenemos una escuela primaria, que en segundos nada más se van a ir presentando. Mi nombre es Luciana, hoy en la producción está Romina Parrado de REC y en la operación técnica Ludmila y JR. Vamos rápidamente a la presentación de las personas que están en el estudio y de la escuela. La escuela es la número 3 del Distrito Escolar Octavo, Dr. Manuel Montes de Oca. Y les voy a pedir que en el micrófono digan sus nombres para que sepan del otro lado quiénes están hoy acá. Hola, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Catalina. Mi nombre es Sofía. Hola, espero que disfruten esto y mi nombre es Julia. Hola, buenas tardes, mi nombre es Angelina. Muy bien, excelente presentación. ¿Estuvieron practicando un poquito esto de cómo hablar en la radio? Estuvimos teniendo un taller, como un simulacro. Exacto, el simulacro, porque las veo que tienen algo de esto de la presentación. ¿Ya habían venido a la radio? Yo cuando era muy chiquita estuve en una radio por el Día del Padre. Yo a esta no, pero hace el mes pasado fui a una. Bien, no se nota, ¿eh? ¿Están un poco nerviosas? Un poquito. ¿Va pasando con los minutos? ¿El nerviosismo? ¿Un poquito? Miren, uno se va como acostumbrando. Vamos a mandarle un saludo a Paula Salvochea, que es parte del equipo de REC, y decía recién Cata que estuvieron trabajando con ella en el taller de radio. Sí. Bien, y estuvieron preparando este programa en diferentes talleres. Vamos a contar un poquito de la escuela, que yo decía que es la número 3 del Distrito Escolar Octavo. ¿En qué calles se encuentra esta escuela? Se encuentra en la calle Puan y Pedro Goyena, en el barrio de Caballito. Barrio de Caballito. Muy bien. ¿Cómo vinieron hasta acá? Nosotros vinimos en micro, ya que nos queda un poco lejos, se podría decir. ¿Se les hizo largo el viaje o no? No. No, estuvo bien, estuvo tranquilo. Sí. Bien. ¿Y la escuela es de jornada simple, jornada completa? Jornada completa. Bien. Tenemos mañana y tarde. Ingresan a la mañana, se van a la tarde. Y hay alguna intensificación, ¿no? En esta escuela. Sí, está intensificada en ciencias naturales. Bien. ¿Qué significa esto de que haya una intensificación? Significa de que las mayorías de las horas que estamos en la escuela trabajamos esa materia, ciencias naturales. Tienen algunas materias más. Más horas, digo. Claro. Bien, algunas horas más de ciencias en la escuela. Bien, ¿y tienen alguna actividad especial que tiene que ver con ciencia o es dentro de la materia ciencias naturales? No, por ahora estamos trabajando la reproducción de los humanos, pero trabajamos diferentes cosas. También está nuestro profesor Javier, que es un científico, que nos ayuda, no todas las escuelas tienen un profesor que está como un profesor curricular que está para la materia de ciencias naturales, pero ya que nosotros somos una escuela intensificada, repito, tenemos a esta persona que nos ayuda en la materia. Ahí va, eso es lo que hay de diferente con otras escuelas de jornada completa que no tienen esta intensificación. Ustedes tienen este profe, ¿cómo es el nombre? Repetime. Javier. Le mandamos un saludo a Javier. Que es el profe, entonces, que acompaña esta intensificación de las ciencias naturales. Sí, sí. Bien, perfecto. Y hablando de ciencias naturales, hoy trajeron un tema que es el riachuelo y su contaminación, ¿cierto? Sí. ¿Estuvieron estudiando mucho sobre ese tema? Sí, bastante tiempo estuvimos. Investigando a fondo. Bien, vamos a escuchar, porque ustedes prepararon con Paula, en esto de la actividad radial y el lenguaje radiofónico, una presentación del tema. Entonces lo vamos a escuchar y arrancamos, ¿les parece? Sí, sí. Genial. Buenos días, nosotros somos Cata, Sofi, Juli, Sofi Méndez y Angelina. y hoy te vamos a contar sobre la cuenca Matanza-Riachuelo. Te vamos a decir cómo fue progresando hasta el día de hoy. Algunos de los temas que vamos a abordar son la causa Mendoza, Acumar y los tipos de contaminación en la cuenca. Dale, quédate a escuchar. Muy bien, entonces ahí estaba la presentación que prepararon. ¿Por qué eligieron el tema del Riachuelo? Porque es un tema bastante interesante, todo esto de la contaminación, de lo que pasó y la historia. Es interesante, tenés razón, Julia. Y estábamos diciendo que estuvieron trabajando en el área de ciencias naturales. ¿Y quiénes, qué profes acompañaron este proyecto, esta investigación? Nos acompañaron Lore y el ya nombrado Javier. Bien, Lore. ¿Lore es seño de ustedes, del grado? Claro, la seño del grado. Nuestros grados sexto y séptimo se cambian de maestras para una materia, en este caso sería matemática. Tenemos nuestra profe de matemática llamada Mara Moreno, que bueno, solo nos da matemática y en séptimo da todo el resto de materias. Y Lorena hace exactamente lo mismo, pero con lengua en séptimo y todo el resto de materias con nosotros. Excelente. Bien, la profe que vino hoy a acompañarlos... Es Lorena. Es Lorena. Entonces sí. Está acá y en el estudio y la vicedirectora que también está presente acá en el estudio y acompañó. Bien, saludo a todos esos docentes que acompañaron entonces la investigación. ¿Ustedes ya sabían algo del Riachuelo antes de investigarlo o fue como que descubrieron este tema? Claro, sabíamos como poco y nada. Sabíamos como de que existía, que tenía toda la contaminación, pero no sabíamos la historia o por qué estaba contaminado. ¿Y qué les pasó a medida que iban investigando, iban sabiendo más del tema? En principio, en particular, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que esté tan contaminado y que hayamos hecho pocas cosas a lo largo del tiempo para sanearlo, en todo caso, y que haya tan poca conciencia de esto, porque no, si nosotros no lo conocíamos, que somos 23 personas, es raro porque es un tema bastante delicado de Buenos Aires. Totalmente, debería estar más difundido, ¿no? Sí, claro. Sí. Los ciudadanos de la ciudad sepamos que esta problemática existe, por lo menos. Bien, entonces, hablando de la historia del Riachuelo y su contaminación, grabaron un audio que lo vamos a escuchar a continuación. La historia de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. En la etapa precolombina, el riachuelo era usado para aseos, pesca, transporte y generalmente agua. Aproximadamente por el 1770 era usado para pequeñas embarcaciones y comercios locales. Por el siglo XIX se instalaron varios saladeros en la desembocadura. A finales de este mismo siglo también se instalaron varias industrias. Crecieron frigoríficos y fábricas. A medida del siglo XX creció la cantidad de viviendas en la ribera del riachuelo. Finalmente, en la actualidad, este está en recuperación y saneamiento. ¿Qué fue lo que lo contaminó? La cuenca Matanza-Riachuelo sufre de contaminación de origen industrial, contaminación de origen cloacal y de residuos sólidos. Bien, ahí contaban un poquito entonces en el audio de la historia de la contaminación, pero para pasar un poquito en limpio, ¿cuándo comienza este problema del riachuelo contaminado? En 2008 lo empiezan a sanear. O sea, antes de 2008 entonces empezó a contaminar. Sí, claro. En la etapa postcolombina en la que llegaron frigoríficos y las embarcaciones empezaron a nacer de mayor cantidad. Claro, ahí fue un problema, ¿no? El tirar residuos ahí al agua y eso es lo que fue contaminando y crecieron las industrias. Sí. La mayoría de la basura la tiraron las fábricas igual. Exacto, o mayor cantidad, ¿no? No es claro. Un vecino, una vecina que se le cae algo, sino esto de la contaminación en grandes cantidades. Claro. Bien, ¿y qué problemas de salud le trae a los habitantes o le puede llegar a acarrear? Estos ciudadanos pueden haber sufrido de dermatitis, problemas en la piel, problemas respiratorios debido a la contaminación en el aire por los fuertes olores que liberaba esta forma de agua, que estaba muy contaminada, como ya hemos dicho, uh-huh. Y hasta cáncer de piel y de pulmón. Claro. Y decías, Cata, antes del saneamiento, que empezó en 2008. ¿Y qué significa sanear el riachuelo? Que lo empezaron a descontaminar o tratar de que la contaminación y que las fábricas que tiraban todos sus desechos tóxicos ahí esté prohibido. Por ejemplo, ahora hay una ley que dice que cualquier marca, cualquier fábrica no puede tirar ningún tipo de desecho al riachuelo. Bien, bien eso, ¿no? Sí. Bien, ¿y habría que hacer algo más? ¿O ya está con eso? Y no, la idea es que cada uno tenga un poco más de conciencia, por eso es que también lo estamos hablando acá. La idea es que cada uno tenga un poco más de conciencia y que no tire sus cosas por cualquier lado, ya que en cualquier momento podría llegar al Riachuelo o a cualquier parte del mundo. Exacto, decíamos que el tema son las industrias, pero quienes podemos colaborar en no complicar más la situación, bienvenido sea, ¿no? Tomar conciencia, como decías, Cata. ¿Qué es la causa Mendoza respecto de este tema? La causa Mendoza es una demanda que hizo el pueblo, una persona llamada... era una vecina. Una vecina de apellido Mendoza, que hizo una demanda por los fuertes olores y la mala calidad de vida que tenían las personas alrededor del Riachuelo, y ganaron, y en ese momento se empezó a sanear el Riachuelo. Bien, a partir entonces de la denuncia de una vecina, se impulsa el saneamiento porque se dan cuenta que trae problemas en los habitantes de la zona. Claro, y ahí se creó Acumar, pero eso ya lo van a hablar más adelante. Excelente, dejamos ahí el titular de Acumar. Claro. Bien, y hablando del Riachuelo, entonces seguimos con algunas características. Además de que está contaminado, hay un ecosistema. Sí. ¿Qué significaría que hay un ecosistema dentro del Riachuelo? ¿Qué hay, además de basura? Fauna y flora. La fauna es animales, bichos, insectos, cosas que pueden llegar a tener vida. Y la flora, tipo, son plantas, capaz que algún... Sí, la vegetación, claro, la vegetación. En general. Bien, vamos a escuchar un audio donde ustedes resumieron un poco y cuentan cuáles son esas plantas y cuáles son esos animales que se encontraban o se encuentran todavía en la zona del Riachuelo. ¿Ustedes creen que en algún momento pueden haber existido seres vivos en el río y o en sus orillas? En el Riachuelo ha habido animales tanto en el agua como en sus orillas, pero debido a la contaminación histórica se fueron desplazando. El río albergaba peces como pejerreyes, bogas y dorados, antes del desarrollo de la industria. A pesar de la contaminación, aún se pueden encontrar algunas especies en el agua, especialmente en las partes donde el agua está un poco más limpia. Las orillas del río han sido históricamente un hábitat para animales terrestres, ya que en la zona era pantanosa y cubierto de juncales y gramíneas. Hoy en día, la fauna en las orillas incluye garzas, nutrias, carpinchos y tortugas. Bien, entonces escuchábamos ahí el audio que prepararon, donde cuentan algunos detalles de cuál es esta vegetación y esta fauna que hay en el lugar. Ange, ¿vos te imaginabas que había esta cantidad de diversidad ecológica dentro del Riachuelo o te enteraste cuando se pusieron a investigar? Me enteré cuando empezamos a investigar. Ahí de repente dijiste, wow, cuántos sí. Animales y cuántas plantas en un lugar tan contaminado, ¿no? Bueno, sí. Ya no hay tantos quizás, pero algo queda. Sí. Ahí escuchábamos en el audio. ¿Y cómo te parece que podemos cuidar un poco más la cuenca? ¿Qué podríamos hacer? Que las fábricas que ya no tiren más desechos y que las personas tengamos más cuidado de tirar la basura, porque en un momento puede llegar al Riachuelo y puede contaminar más. Exacto, porque no es solo mi papelito, sino que uno tira uno, después el otro tira sí. Otro y todo eso se acumula sí. A lo largo del tiempo. Ajá. Bien, ¿creen que en algún momento nos vamos a poder bañar? ¿Que va a quedar saneado realmente el Riachuelo? ¿Se imaginan esa situación? En un futuro muy lejano, capaz. Falta. Ahora... Falta trabajo. De acá a más allá. Bueno, lo dejamos como un deseo, ojalá. Que claro, se tomen claro. Las decisiones políticas también que hay que tomar con respecto a las fábricas y poner normativas, como pasó con la causa Mendoza, ¿no? Ajá. Para cuidar un poquito más y que algún día lleguemos a ese punto. Que esté limpio y de repente, ¿quién dice? Acá en el barrio de La Boca, cerca de la radio, podemos ir y bañarnos. Ojalá. Ojalá. Claro. Bien, vamos a dejar ese mensaje entonces y vamos a cerrar este primer bloque porque tenemos todavía mucha más información con la escuela número 3, Distrito Escolar 8, Dr. Manuel Montes de Oca. Muchas gracias. Bien, continuamos en este programa con la escuela número 3, Distrito Escolar Octavo, que vino sexto grado a contarnos sobre diferentes temas, pero veníamos ya del primer bloque con la contaminación del Riachuelo. Vamos a seguir un poquito con eso, pero otro grupo es el que nos va a contar. Les voy a pedir que en el micrófono digan sus nombres. Isabela. Naviaini. Lucía. Violeta. Esmeralda. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Sí. ¿Un poco de nerviosismo? Sí. ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Es la primera vez que están acá en un estudio de radio haciendo programa? Sí. No. No. Contame, Lucía, ¿cómo fue anteriormente? Yo vengo de Venezuela y hacía un programa en Venezuela y era súper divertido. Hablamos de cada cosa diferente. Acércate bien en el micrófono, así te escuchan. Sí. Decías que en Venezuela hablaban de diferentes temas. Sí. También. Yo hablaba del arte. Del arte. ¿Te gusta el arte? Sí. Qué bueno, hermoso. Bien, y en este caso estamos hablando del Riachuelo. Sí. Y vamos a hablar un poquito de Acumar, ¿sí? Acumar, sí, que se encarga de estas cuestiones que tienen que ver con el ambiente. Pero antes de meternos en el tema y que ustedes nos cuenten sobre esta investigación, vamos a escuchar lo que prepararon como presentación del bloque. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Nosotros somos Viole, Isa, Mati, Esme, Lu y David. Nosotros vamos a hablar de una salida al Riachuelo y una entrevista a una trabajadora de Acumar. ¿Estás listo para escuchar la historia y datos de uno de los ríos más contaminados del mundo? Bueno, impecable esa presentación. Entonces ahí ya tenemos la introducción de qué vamos a hablar en este ratito. Pero vamos a comenzar con que ustedes visitaron el Riachuelo. Sí, sí. ¿Cómo fue esa visita? ¿Quién quiere contar algo bueno, de la experiencia? Bueno, lo que hicimos fue que, bueno, hablamos mucho, entonces para ver, teníamos una idea de cómo pensábamos que era, entonces cuando fuimos nos dimos cuenta de, o sea, sacar nuestra forma de ver el Riachuelo. ¿Les cambió lo que habían estudiado a verlo en primera persona? Pensábamos que estaba más contaminado. Mira, y cuando lo vieron dijeron, es distinto. No había tanto olor. No había tanto olor como lo que se habían imaginado. Sí. Bien, y estuvieron con unas guías. Prepararon unas guías para la observación. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué tenían que poner en esas guías? Y teníamos que marcar, por ejemplo, con tildes. Nos ponía, no sé, si pensás que era más sucio. Teníamos también que observar qué había ahí, por ejemplo, el puente de transbordador o unos cosos que son como palos que ahí colectaban la basura y después pasan camiones para limpiarlo y así. ¿Eso lo hacían en ese momento o cuando volvían a la escuela? En ese momento. En ese momento. Eso es importantísimo porque después algunos detalles se me olvidan. Claro. Pero cuando lo tengo ahí, ir tomando apunte y hacer la observación es un trabajo muy valioso. ¿Les sirvió después para la investigación todo eso que observaron? Sí. Bien, ¿y embarcaciones había? Había algunos barcos de Acumar que eran como que por abajo del agua creo que era como que limpiaba y después la llevaba a otras partes y ahí como que limpiaba. Y también había botes que transportaban tipo a las personas de un lado al otro de ahí. Que no eran de Acumar. No, simplemente necesitaban trasladarse de un lugar al otro y lo llevaban como una especie de transporte público. Sí. ¿Sería? Sí. Bien. Wow, qué interesante todo eso. Yo también voy aprendiendo con lo que ustedes van contando. Ya nombramos varias veces Acumar. Bien. Ustedes hicieron una entrevista. Sí. Bueno, nuestro grado le estuvimos preparando unas preguntas a la ex trabajadora de Acumar. Y nos estuvo explicando cómo era trabajar ahí, también nos mostró imágenes, qué proyectos tenían para sanear el Riachuelo y así, cosas así. Qué bueno, ¿no, Lucía? Sí. Todo eso, qué bueno hablar con alguien que está ahí, claro, que vive eso o estuvo trabajando mucho tiempo en eso y nos puede contar en primera persona cómo es realmente. Sí, sí, también para ver cómo es del otro lado, porque una cosa es lo que sabemos y lo que estudiamos y pensamos y otra cosa es cómo es desde otra parte. Totalmente, Viole. Sí. Bien, es Agustina Biondi la persona que ustedes entrevistaron. Vamos a escuchar un primer audio sobre esta entrevista y seguimos, ¿les parece? Sí, bien. Mi nombre es Agustina. Yo soy ambientóloga. ¿Todos? Bueno, los ambientólogos somos como los biólogos, pero estudiamos el ambiente específicamente. Yo me recibí de licenciada en gestión ambiental. Lo que hago es trabajar con las organizaciones, como las empresas, las fábricas, los organismos públicos, las escuelas. Trabajamos en temas ambientales, ¿sí? Después hay otros profesionales que se dedican más a hacer evaluaciones técnicas del medio ambiente, del agua, del suelo, del aire, que en eso yo estuve trabajando un poquito también. Yo empecé a trabajar en Acumar hace más o menos en 3 años, en el 2022, que lo que hacíamos es ir a todos los barrios que estaban en la cuenca Matanza de Riachuelo realizando evaluaciones para conocer la salud de la población que vivía ahí. Si su ambiente estaba medio contaminado, un poco enfermo, con muchos residuos, hacía que eso generara algunos problemas en la salud y nosotros teníamos que evaluar cómo estaba esa gente. Bien, muy interesante ahí lo que contaba Agustina de cómo trabaja Acumar en esto del saneamiento del Riachuelo. Antes decíamos, bueno, habría que trabajar, habría que impulsar algunas medidas para poder limpiarlo. Hay personas, evidentemente, de carne y hueso, ustedes la conocieron, Agustina, que están trabajando en eso, ¿sí? Hace muchos años. ¿Algún dato que recuerden de esa entrevista, de algo que les haya contado Agustina, que de repente no sabían y les pareció un dato muy nuevo, novedoso? No me acuerdo muy bien, pero creo que era como un robot que iba como por abajo de... Para ver si alguien quería entrar ilegalmente. Calles, claro. A los tubos que limpiaban el riachuelo, algo así. Sí, o sea, si querían tirar basura a algunas fábricas o industrias ilegalmente, si querían entrar, y bueno, eso es lo que hacía. Y cosas que nos contó fue como de qué parte ella trabajaba, de dónde era y qué otras tareas había también. Sí. Bien, ella recién contaba de lo que es el trabajo de ambientóloga. No es un nombre muy conocido que alguien sea ambientólogo. Conocemos otras profesiones, pero esta no tanto. Y cuenta también que trabaja con un equipo de personas. Sí. Que cada uno se encarga de su área en particular. Entonces, muchas personas trabajando en esto. Lucía, recién contabas de un robot que hay debajo del agua. Vamos a escuchar un audio cortito que tenemos sobre ese robot, que es lo que contaba Agustina, y volvemos. Sí, hubo un momento en donde se mandaban buzos, que había por ahí que hacer algún trabajo en lo que era el fondo, o también para hacer inspecciones. Sí, lo que nosotros tenemos acá en Capital, que a mí me parece muy importante, que tenemos nuestro propio robot, que anda por los ríos entubados y sobre todo por los que llevan agua potable. Son unos robots que meten en las cañerías y van mirando dos cosas. Primero, la calidad del agua que va a llegar a nuestra casa. Y además, para ver que ninguna empresa se esté conectando de forma ilegal. Sobre todo acá en el sur de la ciudad, que tenemos mucha industria. Eso es donde AISA, y hay otro organismo que se llama APRA, acá en CABA, que es la Agencia de Protección Ambiental, que también hacen este tipo de trabajo. Excelente, entonces ahí Agustina ampliaba un poco de qué se trata el trabajo de este robot o para qué está creado. Bien, antes de Acumar, ¿había algún otro proyecto en función de este objetivo? Sí, por ejemplo, antes de que se crease Acumar, el gobierno, en 1993, cuando Carlos Menem era presidente, el sanear el río parecía una causa perdida, entonces decidieron crear el proyecto de los 1000 días, y de lo que trataba era, bueno, que iban a intentar sanear el riachuelo en 1000 días. Y en 1997 el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el crédito para la gestión ambiental de la cuenca, que bueno, que fueron fondos que no llegaron a ejecutarse porque con ese dinero no lo invirtieron en sanear el río. Se fue para otro lado. A veces pasan esas cosas. Pero se inicia la idea entonces ahí, se empieza a impulsar esta idea. Y se empieza a ver como una necesidad, ¿no? Bueno, acá hay un problema y hay que trabajarlo. Por los vecinos, por todas las personas. Bien, y por suerte después aparece Acumar. En 2006 aparece Acumar, bien, para trabajar a fondo esto. Y personas como Agustina y otros más, Agustina Biondi, que son de los que están ahí trabajando en estos proyectos. Bueno, interesantísimo. ¿Les gustó a ustedes estudiar sobre Riachuelo? Sí, estuvo interesante. ¿Sabían sobre este tema antes o se enteraron en la investigación? No, nos enteramos en la investigación. Sí. Bien, bueno, cada vez más personas enterándose de esto, concientizando, y seguro quienes nos escuchan del otro lado, porque estamos en vivo por YouTube, y voy a leer algunos mensajes que fueron llegando. Carolina Racing, que es la seña de ustedes, dice, excelente, diré Caro y Ana. Sol Montserrat manda saludos. Antonio Giunta dice, hola. Piuli Carabajal dice, felicitaciones. Paula Salvochea, que les mandamos un beso, tallerista de REC y estuvo trabajando con ustedes, dice, hola sexto grado, los estoy escuchando, lo están haciendo muy bien. Carolina también agrega, qué proyecto interesante, felicitaciones chicos, chicas y profesores. Y Cecilia Gilabert dice, felicitaciones, unos genios, todo lo que investigaron. Coincido con esas opiniones, excelente todo lo que investigaron, muy interesante. Vamos a cerrar acá este segundo bloque, porque todavía tenemos dos bloques más, con la escuela número 3, Distrito Escolar, octavo, sexto grado, que vino a conversar hoy a FM Riachuelo. Bien, muy bien, seguimos. Tercer bloque, estamos hoy con la escuela número 3 del Distrito Escolar Octavo, es la Dr. Manuel Montes de Oca. Vino sexto grado A, ya tuvimos dos bloques. En este caso vamos a cambiar la información de lo que veníamos hablando y otro grupo va a hablar de este nuevo tema. Voy a dejar que digan sus nombres en el micrófono antes de comenzar. León. Ana. Martu. Pedro. Mateo. Mauro. Bueno, bien, bienvenidos y bienvenidas. Pero antes de contar, vamos a dejar un poquito, unos segundos, este suspenso, porque ustedes prepararon la presentación de este bloque. Exacto. Así que lo escuchamos para que se vayan enterando del otro lado de qué vamos a hablar en estos minutos. Dale. Hola, nosotros somos Mauro, Pedro, Ana, Martu, León y Mateo. Nosotros somos los que te vamos a contar sobre las leyendas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos sabés lo que pasó en tu ciudad? ¿Por dónde viven tus conocidos? No, no lo sé, cuéntenmelo. Ya te lo contamos. Quédate en este bloque que lo vas a descubrir. Excelente, ahí este grupo captando al público a que se entusiasme a escuchar este tema. ¿Qué cuál es? ¿De qué van a hablar? Leyendas urbanas. Leyendas urbanas. ¿Por qué eligieron el tema de las leyendas Porque urbanas? Es un tema muy interesante que recorre todo nuestro país y ciudad de Buenos Aires. Qué interesante, es otra forma de conocer el país. Exacto. Excelente esa idea, Pedro, porque Gracias. Uno piensa en el turismo, la geografía. Bueno, a través de la historia, de la literatura, también puedo ir conociendo diferentes... Descubrimos la historia de nuestro país. La historia de nuestro país. ¿En qué materia estuvieron estudiando leyendas urbanas? En lengua. Bien. ¿Y tuvieron alguna salida, no? Que tuvo ver con este proyecto. ¿Dónde fueron? Una excursión en la que fuimos a muchos puntos de la ciudad. Entre ellos estuvieron el cementerio de Recoleta. Pasamos por afuera de la iglesia de Felicitas, que es una leyenda. Felicitas Barreno. Sí. Y pasamos por afuera con el micro en una casa que se llama la Mansión de los Leones, en la que hay una leyenda que está muy buena. Bien. ¿Qué tienen de particular esos espacios que visitaron? ¿Qué sensación les daba verlos? Estaba bueno. El cementerio específicamente a mí me dio un poco de miedo. Porque es como mucho suspenso, todas los ataúdes, todo. Tiene que ver con esto, ¿no? Con las historias que se tejen en esos espacios, en los cementerios sobre todo. Hay muchas que salen de ahí. Bien, pero nosotros venimos hablando leyendas urbanas, y quizás del otro lado no tienen muy en claro a qué nos referimos cuando hablamos de leyendas urbanas. Vamos a escuchar el audio que ustedes prepararon explicando qué es una leyenda urbana y seguimos. ¿Les parece? Okay, sí. Dale. ¿Qué es una leyenda urbana? Una leyenda urbana tiene muchas características. Algunas de estas son, primero, que son relatos que la gente considera verdaderos. Segundo, que indican los riesgos de vivir en la ciudad. Tercero, que tienen distintos tipos de personajes de relevancia histórica y seres maravillosos. Cuarto, que pasan en un tiempo cercano para quien escucha la leyenda. Es importante que se cumplan estas características para que sea una leyenda urbana y que genere miedo en la gente. Bien, ahí escuchábamos una de las características que tiene que ver con estos espacios tenebrosos, ¿no? Que tiene que generar un poco de inquietud. Bien, ¿leyeron muchas leyendas urbanas en el aula? Bastante. ¿Alguna que se acuerden? ¿El título? Bueno, la de Felicitas Guerrero. Hay algunas que no las leímos, sino que nos la contaron en la salida. ¿Cómo se...? Porque estuvimos pasando por el cementerio y vimos bastante tumbas donde estaban las personas que fallecieron en las leyendas y todo eso. Y ahí les iban contando, había una guía que les iba contando historias. Sí, nos contaron la historia de la Dama de Blanco. De la Dama de Blanco. ¿Cómo se llamaba una que vimos? Liliana. ¿Los Duendes de la Boca? Ah, sí, los Duendes de la Boca. Los Duendes de la Boca, de acá. Sí, del barrio. ¿Hay duendes en la boca? ¿Qué les dijeron? Leyenda, se dice que son los duendes de la boca porque pasaron muchas cosas. Como que se movían las cosas. Y fueron diciendo que eran unos duendes que vivían por ahí. Ese es el misterio de la leyenda, ¿no? Bueno, puede ser. Uh-huh. Lo dejamos abierto, no podemos decir ni que sí ni que no. Exacto. Lo dejamos ahí a criterio de quien está escuchando esto. Bien, y además ustedes escribieron sus propias leyendas. Sí. ¿En qué se inspiraron para escribir? Nosotros nos inspiramos en una noticia que nos contó la profe, que era básicamente que un tranvía estaba pasando por el puente de la Boca y cayó porque el puente empezó a abrirse. Sí, estaba abierto y no sabemos por qué el conductor no paró. Entonces, y cayó. Hicimos como leyendas, empezamos a inventar leyendas de por qué o cómo sucedió todo eso. Sí. Bien, León, ¿qué te pasó a vos cuando escuchaste esto del tranvía que se caía? ¿Te generó esta inquietud, así nerviosismo esa leyenda o no? Sí, más o menos, un poco de miedo me generó. Porque eso cuando la creamos como la leyenda urbana. Porque eso es a partir de algo real, un accidente. Sí. Bien, y ahí se genera todo el mito alrededor y la leyenda. Entonces, ¿escribieron Los Susurros de la Boca? Sí. Esta nos inspiramos de una leyenda, porque la creamos entre todos, nos inspiramos de una leyenda de Catalina Gilabert. Y León Morúa. Sí, una chica que habló antes, la primera, y le fuimos metiendo también recursos literarios, como hipérboles, comparaciones, cosas de la ortografía y todo eso. O sea, primero cada grupo hizo su propia versión. Y después elegimos una y la fuimos mejorando hasta llegar a la que... Como que más o menos hicimos una votación. Habían unas que eran muy largas y otras que eran muy cortitas, pero nos decidimos por una que era más o menos igual. Bien, o sea, no es un trabajo que salió en unos minutos, sino que llevó... Varios días. Días, varias clases, escribir, reescribir, hablar y conversar con otros, ¿no? Sí. Bueno, el trabajo de lengua tiene que ver, porque a veces uno cree que es solo leer y escribir. Y tiene que ver con muchas otras cosas. Y sobre todo ajustarse al género. Ustedes decían en el audio anterior de todas las características que tiene que tener la leyenda. Cuando iban escribiendo, ¿iban teniendo en cuenta esos detalles? Sí. Bien. ¿Y generaron una historia que da miedo? ¿Qué creen? Puede ser miedo, pero para nosotros creo yo que no da miedo tanto, pero da misterio. Como que, ¿por qué? Y así. Porque la fuimos mejorando para que sea más misteriosa. Excelente. Bueno, y hablando de misterio y suspenso, generamos todo este suspenso justamente para escucharla. Uh-huh. Vamos a ver qué nos produce a los que todavía no la conocen esta historia que ustedes escribieron, que es Los Susurros de la Boca. Estamos ahí. Los Susurros de la Boca. En el mes de julio, en el año 1930, ocurrió una tragedia muy desgarradora. Ese día, unos pasajeros subieron al tranvía de la línea 105, posiblemente de camino al parque. Para ir a la Boca, debían cruzar un puente gigante como un monstruo. Los pasajeros no contaban con que estaba casi totalmente levantado, impidiendo de manera total el paso del tranvía. Al verlo, los pasajeros entraron en un bucle de desesperación, terror y angustia por su vida. Lamentablemente, solo hubo 4 sobrevivientes. Y entre 56 y 58 personas fallecieron cuando el tranvía cayó al riachuelo. Los sobrevivientes estaban tan aliviados que lloraron hasta vaciarse el alma. Según el registro policial, el conductor estaba manejando un tranvía con gente que dentro de su vida le había hecho cosas que lo terminaron afectando. Compañeros de la escuela que se habían burlado de él, un antiguo jefe de trabajo que no le pagaba bien a sus empleados, sus padres que lo habían maltratado, la exesposa que lo había engañado, con el mejor amigo que también estaba en el tranvía y algunos bandidos conocidos de la ciudad. Lo hizo en modo de venganza porque él, al ya ser viejo, pensaba que iba a morir. Pronto, entonces se sacrificó para que las otras personas también murieran. Se convirtió en un asesino. Dicen que desde entonces pasan cosas extrañas en el puente. Por ejemplo, cuando hay partido y la Barra Brava pasa por ahí, la bandera se queda quieta y si las personas dejan de gritar, se logra escuchar un susurro asustado que dice: ¡Cuidado con el puente! Bien, escuchábamos entonces ahí la leyenda urbana que escribió sexto grado A de la escuela número 3, distrito escolar octavo, Montes de Oca. Yo creo que se ajustaron a todas las características y algo de inquietud, suspenso y nerviosismo genera. Al menos me pasó a mí cuando la escuché por primera vez antes de venir al programa y que cuidaron la literatura y el género y los modos de escritura como estaban diciendo recién. ¿Qué es lo que más les gusta de este género? A mí me gusta que sea de miedo porque genera suspenso y eso me gusta. Y que transcurra en la ciudad. Que transcurre en la ciudad, que es un espacio conocido, ¿no? Y que sí, más que nada puede ser cerca de donde viven tus parientes o vos mismo. O amigos, o además pasa un tiempo cercano. Sí. Totalmente, eso es lo que genera más nerviosismo. Porque si veo monstruos de mil cabezas y esas cosas, es más parte de la fantasía. Uh-huh. Pero algo que puede pasar en la otra cuadra de mi casa... Eso ya, o sea, miedo. Claro, da miedo pasar por ahí después de escuchar la leyenda y así. Da claro. Más miedo, ¿no, Mauro? Decías recién. Porque es posible, no es tan imposible. Me voy a encontrar un duende, me voy a encontrar un fantasma, me van a hablar al oído cuando paso por la calle. ¿Qué onda? Porque quizás lo del duende no existe, pero el lugar sí. Claro. Y empiezo a dudar, ¿no? Y no se también. Sabe si existe o no existe. Y encima, eso decíamos hace un ratito, que está la duda. Claro. Bueno, un poco dudo. Está tan bien contada, aparte, la historia ahora de ustedes, que hace que yo lo crea también. Claro. ¿Y qué es lo que no les gusta de escribir las leyendas? Porque recién decíamos, estuvo buenísimo, fue mucho trabajo, escribir historias, que les gustaron las historias, las leyendas urbanas que leyeron. ¿Qué es lo que por ahí dicen... Esta parte es la que no me gusta tanto. Más que nada es como cuando no podés pensar algo para escribir, entonces tenés que basarte en otras cosas. Y a veces no podés crear vos mismo la leyenda porque no se te ocurre. No tenés inspiración, sí, claro. La inspiración, ¿no, Martu? ¿Y de dónde sacan ustedes inspiración cuando esta necesitan? Esta vez la sacamos de esta leyenda. De leyendas que leímos en el cementerio. Esta noticia... sobre el tranvía, pero también se puede leer otras leyendas y ahí puedes inspirarte un poco más. Bien, y me gusta esta idea, no es que me estoy copiando, no estoy tomando todo como lo escribió otra persona, sino que me sirve de inspiración para pensar otras cosas. Claro. Exacto. ¿Y les pasa también que en cualquier momento se les ocurre una idea? Sí, sí. Puede ser, sí. Puede ser que capaz que se te ocurre, pero después te olvidas. Sí, también puede ser. La tengo que anotar. Sí, sí. Ahí el por ahí interés... una buena ayuda es anotarlo. Sí. Lo que trata de hacer el que escribe la leyenda es que el otro se quede a escucharla. Que claro, que es suspenso más. Claro, que le interese. Para escucharla. Que se enganche. Error, claro. La otra persona también. Un poco. Importante a tener en cuenta cuando escribo una historia. Esto tiene que ser interesante para el que está del otro lado, para que está el que está leyendo y que lo inspire y le den ganas de seguir. Claro, pero el otro le tiene que dar la oportunidad. Totalmente. Sí. Coincido, Pedro. Bien, vamos a cerrar este tercer bloque. Tenemos más mensajes porque estamos saliendo en vivo por YouTube, por FM Riachuelo. Lo encuentran como Hora Libre. Quienes no estén viendo en vivo, esto queda grabado también, así que se puede ver en otro momento. Lo van a encontrar en www.programarec.com.ar y además tenemos redes en Facebook, que es Programa Rec, y en Instagram, @programa.rec. Pero llegaron al chat de YouTube, dice Cime Pradeiro, dice: felicitaciones a todo sexto, qué orgullo. Piuli Carabajal dice: qué orgullo la escuela 3, distrito escolar 8. Julieta Martorella dice: acá estamos desde la escuela, los nenes y nenas de primero escuchándolos. Les mandamos muchos besos y los felicitamos. Babiola 1487 dice: Cintia Romano, felicidades, chicos, hermoso trabajo, muy interesante. Yusiani Medina dice: felicidades, chicos. Ivana Bassi, excelente. Qué miedo pasa por ahí. Generamos cosas, del otro lado. Bien, objetivo cumplido. Lo logramos. Lo logramos. Cristian Morúa dice: felicitaciones a todos los chicos, excelente participación. Ileana Bassi agrega: hermoso, chicos, felicitaciones. Siguen llegando mensajes, así que del otro lado están escuchando, aprendiendo con todo lo que trajeron. Así que desde mi lado les agradezco un montón. Muchas por gracias. Todo esto que trajeron al programa el día de hoy. Vamos a cerrar así el tercer bloque, porque todavía queda cuarto bloque con la Escuela Montes de Oca. Bien, seguimos entonces cuarto y último bloque de este programa. Hoy está la escuela número 3, Distrito Escolar Octavo. Doctor Manuel Montes de Oca nos visita sexto grado A y vamos a escuchar entonces sus nombres porque cambió el grupo. ¿Quiénes están? Yo me llamo Ana Clara. Al lado de Ana Clara. Lolo. Luciano. Simón. Kenji. Bien, muy bien. Y vamos a hablar de otro tema que tiene que ver un poquito con el tercer bloque, porque seguimos en el plano de la literatura y la lengua, pero ¿qué pensaron para este programa ustedes? Pensamos en mitos griegos. Mitos griegos. ¿Por qué eligieron mitos griegos? Yo lo elegí porque la verdad me gusta el tema y eso. Bien. Coincido con vos, Ana Clara. A mí también me gusta el tema de los mitos griegos. Me parece que tiene algo interesante. ¿Al resto qué les pasa con los mitos? A mí también. Yo lo elegí porque desde muy chico aprendí mucho de mitos griegos. Me leí varios libros. Yo también porque mi papá también tiene varios mitos en libros. ¿Tiene libros en tu casa sobre mitos griegos? ¿Desde chico los lees? Sí. Bien, ¿le querés mandar un saludo a tu papá, si está escuchando? Bueno, un saludo, pa. Ahí, a papá que acercó los libros de mitos griegos y llegaste a sexto grado y de repente venís a la radio a hablar de eso. Sí, igual leí más en la biblioteca del colegio. Y también en la biblioteca del colegio. Bien, qué bueno. ¿Alguno que se acuerden? ¿Alguno que hayan leído? Teseo y el Minotauro. Teseo y el Minotauro. Y Ícaro y el Sol. Ícaro y el Sol. Bien, hay algunos que son bastante conocidos. Uh-huh. ¿Querías agregar uno, Ana? No, esos los leímos en el colegio. No sé después cuál leímos. Vimos la peli de Percy Jackson. Mira qué interesante eso también, audiovisual. Está inspirada en el mito de Perseo. Bien, perfecto. Bien, ¿y ustedes grabaron qué son los mitos griegos? ¿Qué es un mito griego? ¿No? Entonces vamos a escuchar qué es un mito griego, porque nosotros venimos hablando y vamos a escuchar entonces qué es un mito griego, por si no saben, y seguimos con el programa. Teseo y el Minotauro, adaptación. Hace mucho tiempo en la isla de Creta vivía el rey Minos. Allí estaba escondido un monstruo terrible, el Minotauro. Tenía el cuerpo de hombre y cabeza de toro, para que no dañaran la gente. Minos lo hizo encerrar en un enorme laberinto construido por un gran arquitecto, Dédalo. Cada cierto tiempo, los atenienses debían mandar 7 jóvenes y 7 muchachas como castigo por la muerte del hijo de Minos. Todos ellos eran arrojados al laberinto donde el Minotauro los devoraba. En Atenas vivía Teseo, el hijo del rey Egeo. Cansado de ese doloroso tributo, decidió ofrecerse para viajar a Creta y enfrentar al monstruo. Su padre pidió que si lograba regresar, cambiaría la vela negra de su barco por velas blancas para reconocerlo desde lejos. Al llegar a Creta, Teseo conoció a Ariadna, la hija del rey Minos. La joven se enamoró de él y quiso ayudarlo. Le dio un ovillo de hilo dorado y le dijo: atá la punta en la entrada del laberinto y ve soltando el hilo a medida que avances, así podrás encontrar la salida después. Teseo entró al oscuro laberinto, con el hilo en una mano y su espada en la otra. Caminó por pasillos interminables hasta que escuchó los bramidos del monstruo. Entonces luchó valientemente contra el Minotauro y logró vencerlo. Siguiendo el hilo, Teseo encontró la salida. Había salvado su vida y la de sus compañeros. Y también había liberado a Atenas de aquel cruel castigo. Junto con Ariadna, escapó en un barco rumbo a su ciudad. Pero en el camino, la princesa quedó en la isla de Naxos y nunca regresó con él. Teseo, apenado, continuó el viaje hasta Atenas. Al acercarse a la ciudad, olvidó cambiar las velas negras por las blancas, como había prometido. Su padre, el rey Egeo, al ver el barco con velas oscuras, creyó que su hijo había muerto y se arrojó al mar. Desde ese entonces, ese mar lleva su nombre, el mar Egeo. Bien, muy bien. Entonces ahí escuchábamos el mito de Teseo y el Minotauro que lo habían nombrado. Entonces vamos a pasar un poco en limpio. ¿Qué es entonces un mito? ¿Vos querías contar, Gonza? Dar detalles, a ver, ¿qué es un mito griego? Un mito griego es un relato de los griegos muy antiguo para explicar cómo se crearon las cosas. ¿Qué necesidad de los seres humanos, no? De saber el porqué de las cosas. ¿No? Sí. Y hay que inventar una historia a veces. Para decir, bueno, ¿por qué la luna está ahí? Y se crea toda una historia de por qué. ¿Por qué el fuego existe? Y crean toda una historia. Entonces acá, decía Gonza, de Grecia nos vienen muchos de estos mitos que tratan de explicar el origen de algo. Y hay muchos personajes. Hay dioses, criaturas, héroes. ¿Tienen algún preferido ustedes de esos personajes? Contanos, Kenji. Tengo de dios Ares, héroe Perseo y Aquiles, y criatura una gorgona. Muy definido. Bien, Simón, ¿vos también tenés? El mismo mito que él, el de Perseo y Medusa. Vienen, esos personajes vienen de ese mito. ¿Luciano? Mi favorito es Zeus. Y mi leyenda favorita es la de también Perseo. Bien, por acá, Lorenzo, ¿tenés alguna preferida? Como el de Perseo. Perseo. ¿Gonza? Mi historia favorita es la de Perseo y Medusa, pero mi héroe favorito es Hércules. ¿Y Ana? Yo tengo un dios favorito que me gusta mucho, Ares, igual que a Kenji. Bien, y hay una diferencia entre los dioses, los héroes y las diferentes criaturas, ¿no? No cualquiera puede ser dios dentro de un mito griego. ¿Qué condiciones tiene que tener para tener una o la otra categoría? Tiene que ser como el dios del rayo. Tiene que dominar algún elemento. Natural. O algo natural. Por ejemplo, hay una... no sé si podría considerar un mito, pero es... ¿Cómo explica la historia del eco? Como... Igual los dioses no solo tienen el poder de un elemento. Por ejemplo, Hera es la diosa del espacio en sí. Ares, el dios de la guerra. Hades, que es otro, el dios del inframundo. Bien, tienen alguna cualidad en particular, ¿no? La fuerza en algo o el poder sobre algo. Entonces ahí se convierten en dioses. Pero después tenemos los héroes y tenemos diferentes criaturas, también más extrañas, dentro de los mitos. Eso los hace interesantes. Sí. Bien. ¿Les gustó leer mitos en la escuela? Sí. Mucho. ¿Sí? ¿Están todavía con este proyecto o ya terminó? Ya terminó. Ya lo terminaron. Tiempo. ¿Tuvieron algún trabajo de escritura también? Sí. ¿De propios mitos? Sí. ¿Cómo quedaron esos trabajos? ¿Fue difícil? Bastante bien. No fue difícil. Eran como unas fichas, pero sin tipo los renglones y todo eso. Bien, y acá dice Simón, quedaron bastante bien. ¿Están conformes con ese trabajo que realizaron? Sí. Bien, yo les decía antes que el programa va a quedar guardado en www.programarec.com.ar y ahí tenemos algún audio más donde ustedes cuentan qué son los dioses, las criaturas y los héroes, así que en unos días va a estar publicado para quienes quieran seguir aprendiendo sobre este tema, que igual ya nos contaron un montón y nos sirve mucho esta información que trajeron el día de hoy, pero quien quiera saber un poquito más puede seguir escuchando ahí algunos audios que prepararon para este programa. Vamos a ir cerrando, pues se nos fue el tiempo. Vieron que primero parece mucho y después pasa rápido. Sí. ¿La pasaron bien? Sí. ¿Disfrutaron de este rato? Sí. ¿Les gusta venir a la radio? Bastante. Mazo. ¿Mazo? Kenji, sí. ¿Por qué? Vergüenza. ¿Te da un poco de vergüenza? Pero te vas relajando a medida que pasa el tiempo, ¿viste? Uno se va como acomodando. Muy bien. Ana Clara está bien. Bueno, pueden volver cuando quieran el próximo año. Acá seguimos con REC, Red Escuela de Comunicación. Para cerrar, algunos mensajes más que fueron llegando. Sebastián Porro dice: hola, saludos a todos los chicos, muy buenos los proyectos como siempre. Florencia Adriel dice: muy interesante y claro. Desde FM Riachuelo dicen: un saludo para los nenes y nenas de primero, acá sexto, de primero a sexto grado. Federico dice: excelente chicos. Antonio Giunta agrega: muy interesante todo. Más mensajes. Ivana Bassi agrega: felicitaciones. Carolina Racing, dejamos saludos, que está la seño presente. Dice: la escuela 3 agradece al programa REC, que desde su intervención en las escuelas, trabajando en pareja pedagógica con los docentes, nos enseña sobre la radio, la comunicación y la oralidad. Y hablando de este trabajo en equipo, también dice Paula Salvochea: volvemos el año que viene. Así que hay mucho más REC, mucha más radio, mucha más escuela pública, porque lo que traen ustedes es muy interesante, nos sirve escuchar las voces de los chicos y las chicas. En el día de hoy fue sexto grado A de la Escuela 3, Distrito Escolar Octavo, Dr. Manuel Montes de Oca. Felicitaciones, y el próximo jueves de 11 a 12 hay más hora libre en el barrio.